Muy buenos días. Vamos a dar por inicio al seminario que corresponde al día de hoy, 31 de julio, último día del mes. Primero que nada quisiera agradecer la presencia de nuestro invitado especial, el doctor Camilo de la Fuente Sandoval, que es el encargado de la clínica de pródromos y primer episodio de esquizofrenia del Instituto Nacional de Neurología, que colaboró bastante en la presentación del día de hoy. Bueno, pues vamos a dar inicio por respeto también al público que se levantó temprano y que está ahorita a las 8 puntual. Buenos días. El seminario de hoy es sobre estado prodrómico en esquizofrenia. El objetivo de esta presentación es conocer un poco más de este tema que en la última década ha llamado el interés de muchos investigadores a nivel mundial. Y pues como muchos otros temas, actualmente se está discutiendo su inclusión de este para el DSM-5. Comenzaremos la plática presentando este esquema de McLash y Larsen, en el cual se describe de una manera sencilla el curso natural de la esquizofrenia. En la actualidad, pues varios investigadores se están enfocando en el estudio de la fase prodrómica de la enfermedad. El interés de estos investigadores es que tal vez, y solo tal vez, haciendo una intervención en esta fase, una intervención temprana en esta fase prodrómica de la enfermedad, podamos obtener algunos probables beneficios. ¿Cuáles serían esos probables beneficios? Bueno, tal vez realizando una intervención temprana en esta fase, podríamos retrasar el inicio de los síntomas psicóticos. Y de esta manera les estaríamos proporcionando a los sujetos pues más años libres de enfermedad. Otro beneficio, otro probable beneficio que pudiéramos obtener sería acortar la duración de la psicosis no tratada. Y como todos sabemos, entre más larga sea este tiempo, pues con peor pronóstico se asocia. Y en el mejor de los casos, ¿por qué no? Pues evitar, ¿no?, la aparición del trastorno. Para tener un mejor entendimiento del tema, es necesario definir algunos conceptos y algunos términos que vamos a estar utilizando a lo largo de la plática. Comenzaremos con pródromo. Pródromo es un concepto retrospectivo, pues que normalmente utilizamos para referirnos a ese grupo de signos y síntomas que aparecen precozmente y que anteceden al inicio de una enfermedad completa. Si nosotros realizamos una búsqueda en la literatura, vamos a encontrar diversos términos que se utilizan para clasificar a este grupo de jóvenes con supuestos síntomas prodrómicos. Sin embargo, el más ampliamente utilizado y que nosotros nos vamos a referir o a utilizar de aquí en adelante es el de estado de ultra alto riesgo. Este término de estado de ultra alto riesgo no implica que un sujeto inevitablemente va a hacer un cambio completo hacia esquizofrenia. Más bien lo que sugiere este término es que este grupo de jóvenes, como su nombre lo dice, están en un riesgo mucho más elevado de presentar el trastorno en comparación con el resto de la población. Bueno, pues en esta fase prodrómica de la esquizofrenia se han detectado varios síntomas que pudieran estar presentes, como por ejemplo ánimo depresivo, ansiedad, irritabilidad, cambios a nivel cognitivo, y algunos cambios en el comportamiento de los jóvenes y diversos síntomas físicos. Sin embargo, es importante recalcar que ninguno de estos síntomas es específico de un pródromo psicótico y sí puede ser también la primera manifestación de muchos otros trastornos psiquiátricos, como por ejemplo el trastorno depresivo mayor. Bueno, pues debido a la baja especificidad de esta sintomatología prodrómica, diferentes centros de investigación han desarrollado distintos instrumentos de detección temprana con la finalidad de obtener algunos criterios operacionales. En 1994 fue la clínica FACE en Melbourne, Australia, la que desarrolla los primeros criterios. ¿Y qué hizo esta clínica? Bueno, pues combinó factores que son considerados normalmente como de alto riesgo, como son la edad y una historia familiar, con síntomas clínicos, y de esta manera formaron un grupo de jóvenes con ultra alto riesgo de presentar psicosis. Desde entonces, desde 1994, posterior a estos criterios, han desarrollado distintos sistemas diagnósticos para identificar a este grupo de jóvenes con supuestos síntomas de ultra alto riesgo para desarrollar psicosis. Sin embargo, bueno, pues los dos que más se utilizan, al menos en lo que yo encontré, son el CAMS, que es el cuestionario de evaluación de estados mentales de riesgo, y el CIPS, que es la entrevista estructurada para síndromes prodrómicos. Ambos instrumentos fueron creados para aplicarse pues, principalmente en jóvenes o en personas que acuden a instituciones psiquiátricas. El cuestionario de tamizaje de síntomas prodrómicos, Prime Scream, fue creado por los mismos autores que desarrollaron el CIPS, pero este instrumento fue creado con la finalidad de aplicarse en población general. Y bueno, pues a continuación veremos rápidamente cada uno de ellos. Este instrumento de evaluación temprana llamado CARMS es una entrevista diagnóstica estructurada que evalúa tres grupos distintos de síntomas. El primer grupo de síntomas son los síntomas psicóticos atenuados. ¿Y qué son estos? Bueno, son síntomas positivos subclínicos, tales como ideas sobrevaloradas de daño y referencia, pensamiento mágico, alteraciones en el discurso, creencias extrañas, etc. El segundo grupo de síntomas que evalúa el CARMS son los síntomas psicóticos breves intermitentes, que son síntomas psicóticos como tal, pero las características es que son transitorios, son de menos de una semana de duración, tienen la característica de tener una resolución espontánea y deben de estar presentes al menos en el último año. Y el último del grupo son los factores de estado o de rasgo. ¿Qué es esto? Pues no es otra cosa más que tener una personalidad esquizotípica, tener un familiar de primer grado con síntomas psicóticos, con antecedente de un cuadro psicótico y haber tenido un decremento significativo en la escala del GAF. Se habla de un 30% en la escala del GAF del DSM-4. Poco tiempo después de la aparición del CARMS, la clínica Prime de la Universidad de Yale en Estados Unidos desarrolló la entrevista estructurada para síndromes prodrómicos CIPS. Este instrumento se compone de cuatro elementos, que son la escala de síndromes prodrómicos SOP. Esta escala de síndromes prodrómicos evalúa la presencia y la intensidad de los signos y síntomas prodrómicos a través de 19 ítems, los cuales a su vez están divididos en cuatro subescalas que incluyen 5 síntomas positivos, 6 síntomas negativos, 4 síntomas de desorganización y 4 síntomas generales. También está compuesta por la escala GAF del funcionamiento global del DSM-4, por los criterios del DSM-4 para trastorno esquizotípico de la personalidad y el antecedente de historia familiar de trastornos mentales. Finalmente, el cuestionario de tamizaje de síntomas prodrómicos Prime Screen es un instrumento que está compuesto, como podemos ver, de 12 reactivos. Cada uno de los reactivos preguntan al sujeto acerca de su experiencia personal durante el último año en relación con experiencias sociales, sensoriales, emocionales y psicológicas. Los reactivos de la escala del instrumento se califican en una escala ordinal del 0 al 6, que va de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Y pues los autores de esta escala proponen que un sujeto presenta síntomas prodrómicos cuando cualquiera de los reactivos tiene una puntuación de 6. Para su validación en nuestro país, se incluyeron un total de 532 adolescentes de un centro de educación tecnológica industrial de la Ciudad de México. A todos los sujetos participantes se les aplicó el cuestionario de tamizaje de síntomas prodrómicos y el resultado fue que el 18.4% de los sujetos fueron clasificados con presencia de uno o más síntomas prodrómicos, mientras que el 81.6% de la muestra no presentó ningún síntoma prodrómico. Pero de esta manera, y por supuesto basados en los instrumentos de detección temprana que les acabo de presentar, Jung y McGorry describieron en el 2004 los que son los actuales criterios para individuos con ultra alto riesgo. Como ustedes verán, no varían mucho con lo que ya les presenté, pero bueno, son los siguientes. Personas entre 14 y 29 años de edad que cumplan con uno o más de los siguientes criterios: síntomas psicóticos atenuados, síntomas psicóticos breves intermitentes y factores de estado de rasgo. Ya tuvimos la oportunidad de mencionar cada uno de ellos. Ahora bien, ya utilizando estos criterios diagnósticos, se han llevado a cabo distintos estudios longitudinales, principalmente australianos, alemanes y americanos, de muestras que incluyen desde 13 hasta 291 sujetos con ultra alto riesgo de desarrollar esquizofrenia. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues que entre el 22 y el 31% de los individuos clasificados como de ultra alto riesgo desarrollarán psicosis o harán conversión a psicosis dentro del primer año de seguimiento, mientras que del 35 al 54% de los sujetos clasificados solamente como de ultra alto riesgo desarrollarán conversión a psicosis después de 2 años y medio de seguimiento. Cifras pues que llaman mucho la atención. Al respecto con esto, pues el estudio más reciente y por lo menos 3 veces más grande que cualquier estudio previo que se haya realizado es el Estudio Longitudinal Multicéntrico de Norteamérica. Este es un consorcio de 8 centros de investigación en ese país, todos ellos organizados tras un objetivo, que es el mejorar la exactitud de predicción para desarrollar psicosis. La selección de sujetos para este estudio se realizó aplicando la entrevista diagnóstica estructurada para síndromes prodrómicos SIF. Este estudio, hasta la fecha, ha arrojado la mayor base de datos de casos prodrómicos en todo el mundo, con 291 casos. A todos los sujetos se les dio un seguimiento a 2 años y medio y el SIF fue aplicado a intervalos de 6 meses. De 291 sujetos, al final del estudio, 82 experimentaron una conversión a psicosis. En esta diapositiva les desgloso el porcentaje de transición a psicosis de la muestra durante los 30 meses de seguimiento que duró el estudio. Y como podemos ver, existe un porcentaje final de transición del 35.3 a los 2 años y medio o a los 30 meses de seguimiento. Si vemos y recordamos las cifras que les presentamos de los distintos estudios o estudios previos, pues tanto al año, ¿no?, a los 12 meses, como a los 2 años de seguimiento, las cifras concuerdan con lo que ya se había observado. Dando un pequeño giro, por supuesto dentro del mismo tema, los principales estudios en esquizofrenia y psicosis temprana se han centrado en estructuras temporomediales, particularmente el hipocampo. ¿Y qué han reportado estos estudios? Pues han reportado consistentemente disminución en el volumen de esta región del hipocampo, además de que las habilidades cognitivas que están relacionadas con la integridad de esta región se encuentran también dañadas, sugiriendo a ambos hallazgos como potenciales marcadores premórbidos de la enfermedad. Bueno, esta es una tabla con algunos de los principales estudios en neuroimagen. La mayoría de ellos se realizaron con morfometría basada en voxeles y se han realizado en poblaciones con ultra alto riesgo de desarrollar psicosis. No les voy a detallar cada uno de ellos, pero lo que sí les voy a remarcar, o como ustedes pueden ver, es que en todos los estudios existe una muestra de sujetos clasificados con ultra alto riesgo, de los cuales a su vez se subdivide este grupo de sujetos con ultra alto riesgo en aquellos que desarrollaron psicosis y en los que no desarrollaron psicosis, y una muestra de controles sanos. Bueno, pues de esta tabla cabe resaltar que todos los estudios en sus resultados reportaron en el grupo de ultra alto riesgo que desarrolló psicosis una disminución significativa en el volumen de la sustancia gris en numerosas regiones que incluyen entre otras al hipocampo. Y si recordamos, pues estos hallazgos son consistentes con lo que vemos en sujetos con esquizofrenia ya establecida. El último estudio de Berger en el 2007 lo puse solamente porque me llamó la atención que si bien sabemos que el agrandamiento de los ventrículos laterales pues fue el primer hallazgo y ha sido el más consistente en lo que respecta a estudios de pacientes con esquizofrenia, pues en los estudios que se tienen en poblaciones con ultra alto riesgo, pues han arrojado que este agrandamiento de los ventrículos no existe o no está presente antes del inicio de la enfermedad. En lo que respecta a los cambios a nivel cognitivo, pues poco se sabe de estos antes del inicio de la psicosis. Los hallazgos cognitivos más consistentes en estudios de sujetos con ultra alto riesgo, tales como alteraciones en la memoria espacial y de trabajo, presencia de movimientos oculares antisacádicos, alteraciones en la identificación olfatoria y alteraciones en tareas que requieren de un procesamiento rápido de información, se han asociado con funciones corticales y prefrontales. Debido a esto, la corteza prefrontal es vista actualmente como la región del cerebro más prometedora en cuanto a términos de predicción de psicosis. En esta figura podemos ejemplificar perfectamente el grado de déficit cognitivo que presentan los sujetos con ultra alto riesgo. En este estudio se valoró el rendimiento cognitivo a través de una batería de pruebas neuropsicológicas que evaluaban cinco aspectos, que eran velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, memoria verbal, funciones ejecutivas e inteligencia en general. En tres grupos de sujetos, uno con ultra alto riesgo, uno con primer episodio psicótico y uno con controles sanos. ¿Cuál fue el resultado? Pues que los sujetos con ultra alto riesgo, son estos de naranja, presentaron mayor déficit cognitivo en las áreas que les mencioné cuando se compararon con el grupo control. Pero el déficit cognitivo fue menos severo que el que presentó el grupo con primer episodio psicótico. Entonces, pues como podemos ver, el grupo de ultra alto riesgo ni está bien como el grupo control, sano, pero tampoco está tan mal como los que ya tienen un primer episodio psicótico. En este otro estudio se evaluaron las habilidades cognitivas de 16 sujetos con ultra alto riesgo, 7 de los cuales sí desarrollaron una psicosis en el seguimiento, y 17 controles sanos. Todos los sujetos del estudio fueron evaluados al inicio del estudio y después de 12 meses de seguimiento. Para este estudio se aplicó la escala de memoria de Wechsler y el Trail Making Test B. Al final del estudio se encontró que el grupo con ultra alto riesgo que desarrolló psicosis, o sea, 7 de los participantes, presentaba un decremento significativo en lo que respecta a memoria visual, fluidez verbal y lo que respecta a procesos de cambio de atención en comparación con el resto de los sujetos del estudio. Continuando con los avances que se han realizado en este tema de ultra alto riesgo, algo que últimamente ha llamado la atención de muchos investigadores es el uso de técnicas de imagen como la tomografía por emisión de positrones, el PET, que ofrece la ventaja de evaluar la neuroquímica del sistema nervioso central in vivo. Por ejemplo, utilizando fluordopa como marcador, se ha podido estudiar al sistema dopaminérgico del estriado en pacientes con esquizofrenia ya establecida. Al respecto, pues los estudios han encontrado que existe una elevada recaptura de dopamina en el estriado de estos sujetos con esquizofrenia. Sin embargo, bueno, pues esto no está aún claro si la hiperactividad dopaminérgica precede o más bien es secundaria al inicio de la esquizofrenia. Bueno, pues en un estudio reciente se investigó el sistema dopaminérgico del estriado utilizando F-DOPA como marcador en un grupo de 24 sujetos clasificados con ultra alto riesgo. Aparte, estos sujetos de ultra alto riesgo fueron comparados con pacientes con esquizofrenia ya establecida y con controles sanos. La hipótesis de los autores del estudio fue que un incremento en la actividad dopaminérgica del estriado sería evidente en el grupo de ultra alto riesgo, aunque estos aún no hubieran, no tuvieran el trastorno. El principal hallazgo del estudio fue que la recaptura de F-DOPA en el estriado fue elevada en sujetos con ultra alto riesgo, aunque ellos aún no tuvieran el trastorno. Esta elevación fue muy cercana a la que observamos en pacientes con esquizofrenia ya establecida. ¿Qué nos sugieren estos datos, estos hallazgos? Pues que el incremento en la actividad dopaminérgica subcortical ya está presente incluso antes, ¿no?, del comienzo de la enfermedad, lo cual suena lógico o es consistente con el supuesto rol que juega la dopamina en la patogénesis de la psicosis. En la imagen podemos observar en las áreas de color amarillo y rojo un aumento de la señal de intensidad, indicando la síntesis y acumulación de dopamina en el estriado de estos sujetos. Siguiendo con los estudios de imagen, pues desde hace tiempo se ha pensado que la interpretación anormal o aberrante de estímulos que en realidad son neutros puede estar relacionada de alguna manera con la aparición de síntomas psicóticos. Por ejemplo, para un sujeto esquizofrénico, una mirada o una risa, que actuarían como estímulos neutros, pueden ser interpretadas por ellos como que alguien los vigila, como que alguien les quiere hacer daño o como que los están espiando. Al respecto, algunos trabajos han demostrado que cuando se utilizan condicionamientos aversivos o desagradables junto con estímulos neutros, la asociación que le dan los sujetos con esquizofrenia es anormal en tareas de anticipación. Sin embargo, esta asociación aún no ha sido descrita en sujetos con sintomatología prodrómica. Bueno, por lo tanto, los autores de este estudio hipotetizaron que individuos con síntomas prodrómicos de esquizofrenia presentarían un funcionamiento cerebral anormal durante tareas de anticipación a estímulos aversivos. Para este estudio se utilizaron 15 sujetos de la preconsulta del Instituto Nacional de Neurología que cumplieron con los criterios diagnósticos del CIC y además se utilizaron 12 controles sanos. La imagen de resonancia magnética funcional fue utilizada para medir la señal Bolt. Y el estudio pues consistió básicamente en que a todos los participantes se les presentaba la imagen de dos círculos, uno de color rojo y uno de color amarillo, durante 5 segundos. Posteriormente, tras observar el círculo rojo, a todos los participantes del estudio, en un tercio de las ocasiones se les aplicaba una descarga, un estímulo eléctrico aversivo en el dedo índice izquierdo, y tras cada repetición existía una pausa de 8 segundos. Posteriormente, los autores del estudio lo único que evaluaron fue la anticipación al estímulo aversivo de ambos grupos. Para esto se realizó un análisis de segundo nivel o de efectos aleatorios para identificar las regiones del cerebro que se activaban más durante la anticipación al estímulo aversivo o doloroso. Los resultados del estudio arrojaron que el grupo prodrómico mostró mayor actividad que el grupo control en regiones límbicas y paralímbicas durante la anticipación al estímulo aversivo. Es decir, los sujetos con ultra alto riesgo presentaron activación de zonas que están relacionadas normalmente con presencia de dolor solo ante estímulos visuales neutros. En esta imagen vemos activación del polo temporal muy cerca de los ganglios basales. En esta imagen vemos la activación de zonas como el tálamo y la ínsula. Aquí otra vez vemos activación de la ínsula. ¿Estos resultados qué nos sugieren o qué nos están indicando? Pues que los sujetos con sintomatología prodrómica de esquizofrenia muestran una mayor y anormal actividad cerebral en tareas de anticipación a estímulos aversivos en comparación con controles sanos. Estos mismos resultados se han reportado en pacientes con esquizofrenia ya establecida. Bueno, pues también es necesario conocer algunos de los estudios con intervención farmacológica o algún otro tipo de intervención que se han realizado hasta la fecha. En esta tabla pongo algunos de los estudios más representativos realizados en la última década. Como pueden ver, en todos los estudios en general se utiliza una muestra de sujetos con ultra alto riesgo, que a su vez esta muestra es dividida en dos grupos, a uno de los cuales se les proporciona una terapia denominada específica, es esta, y al otro grupo se les proporciona una terapia denominada basada en necesidades. Lo que se hizo es que posterior a la intervención se les dio un seguimiento a estos sujetos. El tiempo fue variable dependiendo del estudio. Lo que vale la pena resaltar de esta tabla, pues son los resultados. Sí, como ustedes pueden ver, en la mayoría de los estudios, cuando se ve la diferencia entre los que hicieron conversión a psicosis y los que no hicieron conversión a psicosis, antes de los primeros 12 meses de seguimiento, esta diferencia es significativa. Sin embargo, también en todos los estudios, a los sujetos se les realiza un seguimiento a más de un año, pues esta significancia se pierde. Y les voy a dar aquí el ejemplo. En este estudio, que fue el primer estudio que se realizó con intervención farmacológica, pues los sujetos con ultra alto riesgo fueron divididos en aquellos que recibieron risperidona más terapia cognitivo-conductual y aquellos que solamente recibieron una terapia de soporte. Estas terapias basadas en necesidades, bueno, no especifican en cada uno de los artículos, pero más bien es cómo tratar lo que se vaya presentando. Debemos recordar pues que estos sujetos no son pacientes. Entonces, más bien se les iba dando pues contención o atendiendo las comorbilidades que se iban presentando o algún tipo de terapia inespecífica. Bueno, pues ¿qué es lo que vemos? Que cuando se compararon, ¿no?, los resultados, pues el grupo de sujetos con ultra alto riesgo que recibieron el fármaco, la risperidona, que fue de 1 a 2 miligramos, de 31 sujetos, solamente 3 realizaron una conversión a psicosis, mientras que del grupo de terapia basada en necesidades, de 28, 10 realizaron conversión a psicosis, dándonos una P de 0.03. Pero como les comentaba, esto fue solamente durante los primeros 6 meses. Posteriormente al año, podemos ver que el grupo que no recibió el fármaco continuaba exactamente igual, mientras que el grupo que recibió el fármaco se duplicaron los casos de conversión a psicosis. Para los 3 años de seguimiento, los resultados eran prácticamente iguales. Lo mismo sucedió con el grupo en el estudio que se utilizó terapia cognitivo-conductual y en el estudio en el que se realizaron intervenciones familiares y intervenciones para mejorar las tareas o habilidades sociales de los sujetos. Posteriormente, pues se trató de igualar los resultados con el estudio de risperidona y se realizó un estudio con olanzapina utilizando 5 miligramos al día. Igual podemos ver que aunque aquí durante todo el estudio, durante todo el tiempo que duró el estudio, fueron más los sujetos que hicieron conversión a psicosis del grupo placebo, pues la diferencia nunca fue significativa. Y lo que sí fue significativo en el estudio con olanzapina fueron los efectos indeseables del medicamento como aumento de peso. En el último estudio, en el que se utilizaron ácidos grasos omega 3 versus placebo, bueno, pues aunque durante todo el estudio podemos ver que la diferencia entre los que hacen conversión y los que no la hacen es significativa, pues hasta la fecha no se han reportado el seguimiento a más de un año de este grupo de pacientes. Pues ya casi para finalizar, es muy importante dejar bien claro que así como al inicio de la plática hablamos de posibles beneficios de una intervención temprana, pues también existen posibles riesgos de hacer una intervención temprana. Y pues principalmente nosotros identificamos dos riesgos, que son los efectos secundarios del tratamiento antipsicótico y por supuesto el estigma que produce la palabra esquizofrenia. Ambos riesgos son de suma importancia y debemos de tenerlos en cuenta, ya que, pues afortunada o desafortunadamente, como quieran verlo, existe un grupo de sujetos con ultra alto riesgo que resultan ser falsos positivos y que nunca desarrollarán psicosis. Esto se complica aún más, ya que también existen los falso positivos, que son aquellos sujetos que no desarrollan psicosis, pero que seguramente la hubieran desarrollado si no hubieran recibido el tratamiento. Entonces, por lo tanto, con los falso positivos y los falso positivos, pues es imposible distinguirlos en los estudios de seguimiento y por lo tanto es imposible saber cuántos sujetos han sido tratados innecesariamente. Bueno, pues con todo lo presentado sobre los avances en los estudios de investigación en individuos con ultra alto riesgo de desarrollar psicosis, pues nos preguntaríamos cuáles son las conclusiones que llegamos nosotros. Pues bien, la realidad es que aún se desconoce cuáles son exactamente los procesos fisiopatológicos que influyen en el proceso de transición de un estado de ultra alto riesgo a un estado de franca psicosis. Debe quedar perfectamente claro que no se deben emplear los antipsicóticos como tratamiento de primera opción. No debemos olvidar que finalmente estamos frente a adolescentes que ni siquiera tenemos la certeza de que desarrollarán psicosis. El darles medicamentos antipsicóticos por si las dudas, pues es exponer a este grupo de jóvenes a una serie de efectos secundarios, algunos de los cuales pues sabemos bien que son irreversibles. Y bueno, pues como vimos en los estudios en los que se utilizaron la farmacoterapia, pues ni siquiera valía la pena, ¿no?, los resultados. Actualmente el consenso de investigadores a nivel mundial sobre prodromos de esquizofrenia aprueba el empleo de la terapia cognitivo-conductual, de intervenciones a nivel familiar y de entrenamiento en habilidades sociales para tratar o manejar a este grupo de sujetos clasificados con ultra alto riesgo de desarrollar esquizofrenia. Y la última, pero tal vez más importante de todas nuestras conclusiones, es que hasta la fecha, lo único que les podemos ofrecer realmente a este grupo de sujetos o de jóvenes con ultra alto riesgo de presentar esquizofrenia es antes que nada identificarlos, que probablemente pues sea lo más difícil de todo, ¿no?, la identificación de estos jóvenes, ya que como hemos visto a través del estudio, pues ni son jóvenes normales como para pasar desapercibidos, ni están tan mal como para estarles buscando atención médica. Entonces esto hace que sea un grupo de sujetos que se pierda y nos regresen 2 o 3 años, pues ya con un franco estado psicótico. Entonces nosotros al identificar a este grupo de jóvenes, pues les estamos ofreciendo darles un seguimiento en el cual iremos detectando cada una de las comorbilidades que se vayan presentando y pues se las detectaremos y por supuesto serán tratadas adecuadamente. Aparte, durante todo el tiempo de seguimiento les estaremos dando a estos jóvenes la psicoeducación adecuada del trastorno y finalmente pues les estamos garantizando a estos jóvenes que en el momento en que presenten los primeros síntomas psicóticos pues estaremos presentes para iniciarles entonces sí el tratamiento farmacológico adecuado. No antes, sino después. Por mi parte es todo y quiero agradecer al doctor Raúl Escamilla por pues darme la confianza y asesorarme y por supuesto proponerme la presentación de este tema. Quiero agradecer a la doctora Prestani y al doctor Zaraco por sus atinados comentarios en la presentación que hicimos en la clínica de esquizofrenia. Y quiero agradecer al doctor Camilo de la Fuente por pues, brindarme parte de su tiempo y, por supuesto, de su conocimiento y experiencia en el tema.